93.7 Estéreo Digital, la poderosa. Hoy día, lunes 23 de diciembre, año 2019. Muy bien, 11:07, nos vamos hasta mañana. Muy buenos días, permiso.